comprar camisas. Sacamos otro tema y tu Uruguay se... Y ya tenemos invitada aquí en el estudio de una radio, Muchas Voces ha venido con su clásico obsequio a los conductores de radio. Que esperábamos, la verdad, vamos a decirlo porque no da a esconderle estas cosas. Lo estábamos esperando, los alfajores de Achalay. ¿Cómo le van a Buffoni? Buen día. Buen día, Fede. Buen día para todos, para toda la audiencia. Bueno, bienvenida nuevamente a la radio. La paso. Agus Viole. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Aquí está todo el estudio completo. Bueno, arranque nomás. Bueno, gracias, Ana, por venir. Nos quedó ahí picando un poquito de la semana pasada la nota con Gabriela Negri, pero también queríamos recibirte como una de las candidatas que se presentaron el 4 de junio en Capilla del Monte, en este caso concreto por la UCR. Se armó un tole tole, un lío bárbaro. Se picó, dirían, en este tiempo, dentro de lo que fue el resultado de el pasado domingo 4 de junio, y empezaron ahí a discutir entre el espacio o los distintos espacios que en su tiempo formaban Juntos por el Cambio acá, responsabilidades en un dato que dijo Gabriela Negri el otro día, que fue, bueno, hace 40 años el radicalismo no tenía, no le pasaba que a Capilla del Monte que el radicalismo no tenía una expresión, una voz propia en alguno de los otros dos poderes, más allá de haber sido o no gobierno, de haber tenido dentro de los tres poderes que tiene Capilla algún representante. Así que queríamos charlar con vos un poquito sobre eso. Antes de charlar con vos, debo sacar una foto y subirla a mis redes porque está Violeta Collado comiendo un alfajor mientras nos escucha acá. Sí. Manera de prestar atención por completo, sí. Tienen mi mayor concentración, así. La suya sí, y de distraer la nuestra, pero está bien. Igual, ya igual. Me voy a acercar por ahí. Le puede apagar el micrófono, queda bastante sí, feo, claro. Si suena. Sí, chau. Adiós. Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Bueno, no, antes de comenzar, Ana, queríamos escuchar un poquito, un resumencito de lo que fueron algunas declaraciones de Gabriela Negri el otro día en relación a, bueno, a reproches que se han ido dando en este tiempo. Escuchamos, Federico. Desde que comenzó el proceso en mi partido, se sabía cuál iba a ser el resultado si íbamos solo con la lista 3. Los resultados hablan por sí solos. En 40 años de democracia, un partido que cuando no gobernó salió segundo, por primera vez va a quedar sin tener voz en la vida política de Capilla del Monte. Y esto es consecuencia de las políticas erráticas, de la falta de estrategia, de las vanidades y de los personalismos y de la falta de autocrítica. El radicalismo viene atravesando una crisis que no es desde hace un año. Yo no puedo decir que yo no tengo nada que ver, como dicen algunos. Yo soy parte de la crisis del radicalismo. Los resultados son la consecuencia de políticas erráticas, políticas que no contemplan, que tienen una mirada muy sesgada, donde no hay una autocrítica sincera, donde hay una absoluta incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La UCR es un partido centenario, no es una banda. Acá, en nuestro partido hay instituciones. Instituciones a las que algunos respetan cuando les conviene. Esto no es así. Hay que ser sincero, hay que decir toda la verdad. Mirá, estoy cansada de las hipocresías. Cansada. El único objetivo que tenía llevar la lista 3 era ser funcional al kirchnerismo en Capilla del Monte. Y ser funcional a que volviera a ganar Fabricio Díaz. Bueno, estamos, como decíamos, con Ana Buffoni. Ella fue candidata por la lista 3, por la Unión Cívica Radical, para el pasado domingo. Ana se refería a Gabriela Negri el otro día, dijo varias cosas. Por un lado, habló de una crisis en el radicalismo que quizás es fácilmente identificable, digamos, del último tiempo, pero después dijo varias cosas, por ejemplo, la hipocresía de algunas personas y la falta de autocrítica. ¿Cómo viviste vos este tiempo, este proceso? Bueno, veo que hemos arrancado sin introducción al tema, vamos directo al hueso. No, el tema lo sabemos, claro. Digamos, el tema tiene que ver con los reproches. Sí, un mate para que baje un poco lo que acaba de traer. Pero no, pero digo, introduzco el tema, pero el tema son, lo habíamos dicho antes bien, de que vos llegues, bien, pero son bien. Un poco los reproches que se han dado dentro de... No le vamos a sacar, no voy a continuar la frase porque si no Javier me va a retar, pero vamos directo al tema. Mira. El radicalismo durante 40 años tuvo banca. Y de los últimos 20 años, ¿cuántos años tengo yo? 38, que no soy tan joven, también dice, y es verdad. 18, 20 he militado. Y cada vez que el radicalismo tuvo banca en los últimos 16 años, Ana Buffoni se caminó toda la calle para que el radicalismo sostuviera banca, para ganar. Pero si quedábamos con una banca o con dos, puedo decir que siempre puse lo mío dentro de mi partido para que mi partido la sostenga. Es algo que ella no hizo, ella trabajó por un peronista, por Marcelo Rodríguez. Eso para empezar. Es tremendo contestarlo así, pero no es más ni menos que la verdad. Y no lo digo yo, o sea, lo dice la, los recientes hechos. No es una cuestión mía. O sea, ella tiene una banca hoy y salió segunda porque yo no le salí a militar a un peronista, yo le milité a ella. Y a mi partido, aunque no estaba convencida, pero sin embargo era lo que mi partido había decidido y allá fui y la acompañé. A morir la acompañé. Estamos hablando del 2019. ¡Claro! Y la acompañé siempre. Es más, aún en contra de algún ex intendente que en su momento no estaba de acuerdo con ella. Y odio decir esto, pero evidentemente tenía razón en algunas cosas. Y sin embargo, la acompañé siempre. Mirá, Agus, yo puedo decir que cada vez que el radicalismo estuvo o no estuvo, yo puse mi granito de arena. Hoy ella no puede decir lo mismo, porque en este resultado que tuvo la UCR, bueno, malo, la verdad que yo estoy orgullosa, porque haber podido demostrarle a la sociedad que no a todos nos da lo mismo cualquier cosa y que no todos nos sometemos a la prostitución política, aunque suene fuerte, demostrarle a la gente que todavía hay gente a la que no le da lo mismo, que tenemos otras convicciones, que tenemos los mismos valores, las mismas convicciones de hace 18 o 20 años, por lo menos en mi caso, y que no transigimos a los cargos o al poder. ¿Me explico? Y eso para mí está buenísimo. Y cada vez que yo pude hacer algo por el radicalismo, lo hice. Bueno, no fue el caso de ella en esta última elección. O sea, hoy el radicalismo no tiene banca. Bueno, ¿qué hizo ella para que tenga banca el radicalismo? Nada, si militó para un peronista. Sí, me surgen dos dudas a mí en principio. Una con respecto a las declaraciones de Gabriela Negri, que es verdad que, en contra de lo que ha dicho, adjudicarle una crisis a la UCR ahora, cuando la viene acumulando después de dos intendentes con renuncia, con internas, porque fueron, y hay que decirlo porque lo vivimos todos y no lo podemos ocultar, también fueron producto de su propia interna, es decir, una crisis del partido que no empezó ahora con la salida del espacio de Cambiemos. Eso me parece que es un error histórico y es importante reivindicarlo. Pero lo otro es que hace mucho que el radicalismo no va solo, es decir, que viene trabajando en alianza. Eso sí, creo que en algún punto pareciera adjudicarse un grado de razón, en sentido de que tampoco Mauricio Macri era un radical y tampoco Luis Juez es un radical, es un peronista, y sin embargo el radicalismo está acompañando a Luis Pero Juez. Mira el grado de incoherencia que se plantea en sus dichos. Ha compartido en sus redes el comunicado de Mario Negri, en donde rechaza el ingreso de Schiaretti a Juntos por el Cambio y dice que desde el radicalismo y Juntos por el Cambio se ha combatido a esa fuerza política en Córdoba, que durante más de 24 años, o no sé cuántos años dice, ha gobernado Córdoba, y que nosotros venimos a combatir eso. Y ella adhiere a las palabras de Mario. Sin embargo, en Capilla es otra cosa. Entonces, a ver, el grado de incoherencia es total. Pero el caso de Luis Juez, que sería más parecido porque es el que se integra a la alianza, como Luis Marcelo Juez, Rodríguez Luis Juez se integraba. Está dentro de la alianza desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Marcelo Rodríguez desde hace 2 meses. Es y verdad, nos enteramos, sí. Yo no me enteré en noviembre, como dice. Sí, nosotros tampoco. ¿Me explico? Entonces, y ustedes tampoco, no. Fede. A ver, subestimar a la gente y tratar de imponer miradas que pueden ser miradas, pero que no son los hechos, no es lo que se demostró con hechos. Entonces, ¿qué te puedo decir? La realidad habla por sí sola. Donde se me juzga a mí ser funcional o haber querido no sé qué cosa con el kirchnerismo. Y la verdad es que la única que trabajó para un candidato del peronismo fue ella, no fui yo. Y eso no lo digo yo, lo puede ver la gente misma. A mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena porque yo creo que Gabriela es una gran dirigente del radicalismo. Es una gran dirigente del radicalismo, la cual se la devoró su entorno. Y de ese entorno me fui yo. ¿sí? Ana. Porque vi que se atravesaba una gran crisis del radicalismo por a ver, en su momento ella dice, bueno, pero veníamos de... Yo también sé de los gobiernos que veníamos. Y a ver, ¿qué vas a decir? Si, ¿cuáles eran los funcionarios más atacados en esos gobiernos? Entonces, yo no quiero decir cosas que hieran. Pero la gente tomó una posición. No quiero hacer revisionismo histórico, pero... Y sí es cierto, en donde ella dice, bueno, algunos tendrán más responsabilidades que otros. Sí, yo estuve en el Tribunal de Cuentas, orgullosamente, en el periodo de Gustavo Cés, estuve 1 año y 3 meses, me parece. Y fui la única, y vos lo sabés, Fede, que presentó, dijo, yo acá no me quedo, aunque los abogados de mi partido me decían, no, pero vos sos electa en otro periodo, yo acá no me quedo. Yo no me voy a quedar a controlar a mi padre, que había sido electo intendente, era una locura, a mí no me da la ética. Y me fui. Pero porque... lo mío nunca pasó ni por el poder ni por el dinero de la política. Y el hecho de no deberle nada a nadie, Fede, Agus o Viole, en el sentido de que jamás cobré de la política un peso. Yo les puedo dar mi DNI 31-180-424. Fíjense si alguna vez tuve un monotributo, si cobré del Congreso, de algo, de cualquier lado, de la legislatura, de donde quieran. Nunca. Y eso me da la posibilidad, y me ha dado la posibilidad durante toda mi militancia, de decir lo que pienso. Y decir lo que pienso me ha traído problemas, y ustedes lo saben bien, dentro de mi espacio del radicalismo, por reconocerle a otros partidos políticos, políticas de Estado que a lo mejor a mí me parecieron que estuvieron bien. Y me ha traído mis problemas, pero mi militancia pasó por decir lo que pienso, más allá de que se enoje quien se enoje. Y no deberle nada a ningún político es impagable, porque te permite esto. Ana, en el año 2015 vos decías, Macri no me convence, digamos, no me gusta Macri, lo tenemos ahí en el audio, no lo traje para hoy, pero sí había una clara expresión en contra de Mauricio Macri, de un poco un descontento con esa alianza que se había dado de Juntos por el Cambio, y ahora el reproche que hace Gabriela Negri, digo, para tomar un poco ahí una referencia, es justamente lo que ayer ratifica la convención radical, ¿no? Que dice, permanecemos en Juntos por el Cambio, ¿no? Y lo que pasó acá en Capilla fue como una situación distinta a la lógica que se viene dando en muchos lugares del país, donde hay una apuesta a permanecer en Juntos por el Cambio. ¿Cómo pudiste vivir eso, digamos, en relación a decir, bueno, nos tragamos un sapo? Digo, lo digo con las palabras que me salen, pero esto de que aparezca Rodríguez de golpe y que no venga de una militancia, lo que le decíamos a Gabriela Negri, no tendría que haber militado un tiempo Marcelo Rodríguez antes de ser el representante de la alianza. ¿Cómo lo viviste vos eso? Marcelo entró como una imposición. A ver, imponerte un candidato 2 meses antes, que primero venía por el juecismo, después por primero la gente, después no sabían por dónde venía. Yo en su momento, nosotros pedimos, a ver, Agus, nosotros tuvimos una... No es que Ana Buffoni se trasnochó un día y dijo, bueno, vamos con la lista 3. Nosotros tuvimos una sesión del comité de circuito en donde solo faltaron 4 secretarios, pero estaban todos los suplentes y todos los titulares. Te puedo mostrar el acta en donde se votó por unanimidad. Éramos casi 30 personas, donde se votó por unanimidad el rechazo a Marcelo Rodríguez. Pedíamos la interna, no nos la dieron. Ella decía que no había tiempo, pero ¿cómo hubo tiempo en Villa Jardino? Si Villa Jardino también iba el 4 de junio. Y sin embargo había tiempo ahí para una interna. Entonces, a veces las cosas se manejan a como... depende los intereses que haya. Vamos a ser sinceros. Entonces, no nos daban la interna, y en ese supuesto que no tuviésemos la interna, bueno, pedíamos la lista 3. Pues lo dijiste muy claro. El radicalismo tiene una trayectoria por interna. Para nosotros no es mala palabra. Y bueno, a nosotros nos negaron esa posibilidad. Entonces solicitamos la lista 3, pero no Ana Buffoni. Un grupo grande de afiliados y de autoridades del comité. Sí, eso, a ver, en principio uno puede ver otros ejemplos. Está documentado. El propio Marcelo Rodríguez hizo tomó la misma decisión, la misma definición en 2019, cuando no le dieron la interna dentro de su espacio. Claro. Y fue por afuera, porque entendió que, bueno, no, que la interna era una regla de juego que no se estaba cumpliendo. Pero lo otro que me parece, ahí nos manda mensaje también, cómo se pueden las dos visiones tan encontradas, me parece que también se mide en función del resultado. Si le hubiera ido bien a la UCR, porque vos tenías, digo, la aspiración, ¿cuál era tu expectativa? Que bueno, recuperar, que la gente estaba esperando esto, estaba esperando que tengan esta actitud, o vos entendías que el juego estaba, era una derrota, pero digna, o esperaban otra cosa. No, nosotros esperábamos otra cosa, por supuesto. Uno se presenta con la clara meta de poder adquirir esa herramienta que es la intendencia para poder lograr los objetivos, que son otros, ¿no? Digo esto porque no la intendencia en sí misma. Claro, el voto radical fue a algún otro lugar, a eso me refiero. ¿Qué pasó con los radicales que a lo mejor estaban esperando otra Mira, cosa? Mira, Fede, ¿no? A ver, nosotros los 800 votos, 796, 94, ya no me acuerdo cuántos eran, para nosotros es un gran piso. Nosotros fuimos solos, sin padrinos políticos, con gente muy, muy, muy de arriba de la política del radicalismo poniéndonos todas las piedras que puedan imaginarse en el camino, con todas las presiones habidas y por haber, demostrándole a la sociedad que hay gente que es digna dentro de los espacios, de los distintos espacios. Y para nosotros ya el hecho de haber salido... Yo te lo decía a vos fuera del aire la otra vez, que para nosotros haber conseguido la lista 3 ya era la mitad de una batalla ganada. No es poca cosa. No es poca cosa en tiempos donde el zigzagueo político es moneda corriente. Mira, Fede, los triunfos... Esto lo voy a decir a título personal. Los triunfos para mí no se miden por el solo hecho de ganar. Nosotros triunfamos en otro sentido. Nosotros hoy podemos hablar de la reconstrucción de la Unión Cívica Radical en Capilla del Monte porque pudimos salir y no nos absorbió una alianza nefasta. Si nosotros hubiésemos ido a una alianza, hoy el afiliado nos estaría tirando con lo que encuentre por la cabeza. Hoy no podríamos hablar de reconstrucción de la Unión Cívica Radical. Hubiésemos terminado inmersos en una alianza. Alianza a la cual nuestro presidente del Comité Departamental nos pidió tener diálogo como buenos radicales. Nosotros jamás le hemos negado el diálogo a nadie. Le decía Larrea a Javier, al doctor Páez. El doctor Páez habló conmigo y me dijo: Anita, tenemos que brindar el diálogo que nos pide el presidente del departamento. Y así fue. Lo que sí le pedí fue que estuviera él presente porque yo quería testigos. Menos mal. Te estás refiriendo a lo que dijo Gabriela Negri de que se había juntado en tu espacio con Marcelo Rodríguez. Sí, pero de todos modos ya lo sabía todo mi espacio, lo sabía el espacio de Osvaldo Oro, yo le avisé porque probablemente lo llamaran Osvaldo también en algún momento. Lo estaban sabiendo todos, no fue nada oculto. Lo que sí, yo le pedí a Javier que estuviera presente, incluso si podía ser en su casa misma, porque yo quería testigos. Y gracias a Dios. No se habló de porque uno a veces puede dialogar, depende de lo que uno tenga en mente, ¿no? En mi caso yo no vivo de la política, así que no me va la vida en un cargo. No hablamos de cargos en ese momento. Hablábamos de proyectos. Y en aquel momento yo le planteé: Marcelo, ¿no te parece que somos muy diferentes, que tenemos miradas muy diferentes? Tío, fue un té con masitas muy, muy ameno. Pero donde quedó claro que... Es más, incluso, les voy a contar una infidencia. En algún momento estable con mi equipo que si ellos querían seguir, que si eran ellos, yo no iba a ir a una alianza. Más allá de lo que decidiera, incluso si la UCR hubiese decidido otra cosa, yo me hubiese bajado. Me hubiese quedado en mi casa, no me hubiese ido con ningún otro partido. Hubiesen seguido los que hubiesen querido seguir. Esto se los cuento, no lo había dicho nunca, pero yo no me hubiese ido nunca de la UCR. Y si el comité hubiese decidido ir a esa alianza, yo hubiese sido orgánica y hubiese aceptado esa decisión y hubiesen ido los que hubiesen querido ir. Yo en mi caso me hubiese quedado en mi casa. Ana, ¿quiénes son los que no les dejaron ir a una interna? Vos nombraste, no nos dejaron. ¿Quiénes son Juntos por el Cambio Córdoba? Gabriela Negri puntualmente en una reunión de comité dijo que acá no iba a haber internas, que ella era vicepresidenta del Congreso Partidario a nivel provincial y que acá no iba a haber internas, porque no había tiempo, por esto, por lo otro. Sin embargo, sabíamos que en Villa Jardín no había interna y iban a la misma fecha que nosotros. Por eso te digo, ella plantea que hay que ser orgánicos. ¿Y por qué no fue orgánica ella y aceptó la decisión de la UCR local, que fue votada, fue orgánica, y fue ir por la lista 3? Entonces, a ver, chicos, yo lamento mucho la posición que ha tomado. Vuelvo a repetir, es una gran dirigente que fue devorada por su entorno. A mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque de verdad la considero una gran dirigente. La UCR... Ella hablaba de que la UCR no tiene dueños. Y no, es lo que demostramos nosotros. Que no tiene dueños. Ana, no puedo no preguntarte esto. Por ahí lo podría hacer alguien más, pero... teniendo en cuenta esto que te decía, el resultado, y que evidentemente tal vez uno podría considerar la mitad de los votantes de que podían tener la UCR o que históricamente tuvo, fueron a algún otro espacio o buscaron... De alguna manera, porque sabemos que se polarizan las elecciones, esto suele suceder, y buscaron tal vez quién pudiera ganarle a Fabricio Díaz por la enemistad histórica o por la disconformidad con este gobierno. ¿Entendés que se podría haber tenido alguna alianza con otro espacio? ¿Qué es lo que te llevó o llevó a tu espacio a que sea la UCR como partido único y que terminara en el resultado que tuvo? Con reduciendo sus votos históricos, ¿no? Mira, yo conozco muchísimos afiliados que no fueron a votar. Desde el domingo pasado hasta ayer a la mañana, por el negocio pasaron exactamente 67 personas que no fueron a votar, o porque no estaban, o porque ya lo daban por hecho, porque por lo que sea. Ese es el riesgo cuando se te polariza una elección, ¿me explico? Si vos me decís, che, Ana, ¿y no pensaste con algún otro espacio? Sí, yo lo pensé. Y parte del grupo lo pensó. Pero no teníamos tiempo. Era muy, muy inminente la elección. Alguna vez yo te di el ejemplo, viste, de los noviazgos. Que te tenés que conocer, que tenés que... No teníamos ese tiempo. Y no queríamos hacer lo mismo que estaban planteando del otro lado. Porque íbamos a terminar haciendo la misma historia sin tiempo. ¿Viste? Y yo creo que los proyectos se discuten, se debaten. Entonces la autocrítica podría ser que se dejó pasar demasiado tiempo, porque fueron 4 años donde parece que la construcción, por parte de la UCR, esta crítica creo que todos los espacios, Marcelo Rodríguez tendría que hacer la misma. El cambio ya estaba. No es que dejamos pasar el tiempo. Sí, pero ¿cuál fue la construcción? ¿Qué candidato se construyó en esos 4 años? Lo que nunca pensamos es que se iba a transparentar esta suerte de alianza que ya venía desde el 2019 entre Gabriela y Marcelo, porque digamos todo toda esta crítica que se venía haciendo de cómo habían jugado en el consejo en aquel momento, bueno, no lo digo yo, lo puede decir el archivo, y la verdad es que yo hasta último momento nunca pensé que fuera así hasta que vinieron a imponerlo como candidato. Y bueno, y ahí... Por eso decía que detesto decir que algún ex intendente tenía razón cuando me decía, te estás equivocando, y tenía razón. Me equivoqué. ¿Te equivocabas por qué? ¿Porque apostabas a Gabriela Negri apostaba intendente 2019? Que no, apostaba a que esa unidad, no había existido. Yo puntualmente no tengo por qué no decir lo que voy a decir. Yo le quise mucho a la Gaby. Y la aprecio mucho y creo que es una gran dirigente, y vuelvo a repetir que se la devoró su entorno. Es una dirigente espectacular, Gabriela. No entiendo por qué hizo lo que hizo. Y la única manera que logro de entenderlo un poco es creyendo que de verdad desde el 2019 esto venía así. Aunque me duele en el alma, ¿no? Yo creo que ella... En este tramo de su carrera política podría haber acompañado la renovación de su partido como lo que fue, como una gran formadora. Pero eligió pasar esta etapa de su militancia enfrentándose a la renovación natural que tienen los partidos. Creo que ella podría habernos acompañado. Yo hubiese preferido que eligiera otro radical, no un peronista. Pero bueno. Tengo algunos mensajes después, Agus, si querés. Dale. Antes de los mensajes. A ver, no se trata de Marcelo como peronista. A ver, yo no tengo ningún problema personal, ¿no? Sí, es una persona que denunció a todos los intendentes que tuvo el radicalismo. A todos, incluida ella. Ella le denunció dos veces, en dos oportunidades. Es una persona que de alguna manera siempre atentó contra los gobiernos del radicalismo. Entonces, no se trataba de una persona convencional para hacer una alianza, ¿no? Creo que fue a buscar el peor. Denunciar irregularidades para... no creo que sea atentar contra... No, pero te voy a dar un ejemplo. Había una... denunciar irregularidades y quiero saber qué dijo la justicia, Fede. No. Porque, a ver, digamos todo. No, digamos todo. Vos has sido parte, por ejemplo, de una comisión investigadora en donde se han hablado cosas muy serias y me animo a decir gansadas muy serias por parte de este gobierno, ¿sí? En donde no hubo representación de las otras minorías, lo cual es una barrabasada jurídica. No, porque eran jurídica. Dos involucrados en la denuncia, ¿no? No, pero podrían haber hecho tomar licencia y que asuman otros, ¿eh? Y no lo iban a hacer. Ah, bueno. Pero, a ver, esto no te lo estoy diciendo a vos, lo estoy diciendo con respecto... Yo estuve a favor de eso, pero no. Entonces, las cosas como son, sí, irregularidades, ¿cuáles? Compáramela con 3 años y medio y no rendí cuenta. Porque acá se habla de irregularidades porque hubo un radicalismo que durante 8 años rindió cuentas. Les puede gustar más o menos. Pero nunca dejó de rendir cuentas. Nunca. No, pero eso no es lo que todo, se denunció. Se denunciaron cosas que, bueno... Se denunció una boleta de Telecom, por ejemplo, de turismo. Que se había pagado con fondos de promoción turística y no con fondos de servicio. Por ejemplo, para que la gente dimensione... El grado de ¿está? Entonces, bueno, y volviendo a este tema, cuando este hombre se propone para ser interino, y Gabriela lo votó, y yo, a ver, y no fui yo la que le pidió que acompañe a un candidato del peronismo, lo votó ella. Aún en contra de lo que su partido le decía. Y bueno, no fui yo. Ahora, antes de irnos a los mensajes, quería tomar también otra expresión que hizo Gabriela Neri, que Nicolás Zanotti se bajó porque no quería perder y que el radicalismo ya tenía ese dato de que perdía. Eso fue más o menos la expresión. Vos recién decías, bueno, obviamente mi expectativa era ganar. Entiendo que la expectativa de todos los candidatos y candidatas es esa, la de poder ganar, pero... En la decisión de que seas vos, ¿tenías de alguna manera un dato de que era muy difícil llegar a la intendencia por lo que venía reflexionando el partido que decía no nos dan los números, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y lo hablamos con el equipo y una de las cosas que surgió, uno de los chicos del grupo dijo, bueno, salvemos este incendio a los principios. Y de ahí nació, digamos, un poco la intransigencia, ¿no? Yo estoy convencida que más temprano que tarde la coherencia en las ideas y la perseverancia en los valores tiene que tener premio algún día. Por lo menos, mira, Agus, a mí me lo enseñó mi padre y mi madre. No hay nada como acostarse a la noche, apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Y creo que hicimos lo correcto. Y que la sociedad, hoy, muchos nos lo reconocen en la calle. Más allá del resultado, porque como te digo, triunfar no es solo ganar. Nosotros triunfamos, perdimos electoralmente, pero triunfamos en otro sentido. Y eso es impagable, ¿viste? Tenemos algunos mensajes, lo pueden hacer también al 570-333. Ustedes también pueden mandar su mensaje de WhatsApp. Por ejemplo, por acá nos decía... Lo de falta de autocrítica sincera es autorreferencial. Pregunta, hace 40 años que el hermano de Gabriela Negri no está desocupado, siempre consiguió algún conchavo y la gente se estará cansando de eso. Saludos desde los menos 2 grados en la República Separatista de Charbonnier, dice el mensaje. Hola a todos, dice Guillermo. No soy radical, pero felicito a Ana Buffoni por haber tenido la valentía por separarse de la Negri y sus secuaces, dice Guillermo. Bueno, acá preguntan si trajo alfajores de frambuesa, que es la verdadera grieta, porque dicen que la radio enfrente sí lleva. que no, después quiero verificar. Ya le dije a Fernando que estaba cara la frambuesa. Bueno. Deberían unirse, dice el mensaje de Diego, en una asociación de denuncias y control, la oposición. Dice Diego, y pregunta cuál es la representatividad de haber ganado con el 17% del padrón, o sea, el 83% no lo votó o no fue a votar, es una de las preguntas. Y otro dice, Osvaldo Oroz no tuvo nada que ver o no fue parte de nada, dice, con el resultado y bajarse de un día para el otro. No, bueno, cuando nosotros logramos armar la UCR, la armamos con Osvaldo, lo dije, lo hablé con Agustín en la entrevista pasada. Osvaldo depone su candidatura en pos de la unidad para poder salir con la lista 3. Sí, lo hablábamos con Agustín, de hecho integró él, Flavia. Y con respecto al otro mensaje que dice... La frambuesa. No, están preocupados por la frambuesa. Yo digo el mensaje. Aumento, nomás. Pero sí. Ya le voy a traer uno o dos. Escucha, no, con respecto al que ganó con el 18, ¿con cuánto 17, ganó? Sí. Un cálculo que hacen en relación a la cantidad de votantes y los votos que obtuvo Fabricio Díaz, con lo cual la representatividad no sería del 32%, sino del 17%. Es un cálculo posible en torno a la cantidad de gente que no fue a votar. Bueno, ahí la dirigencia política, y en esto algunos tendrán más responsabilidades que otros, la mitad de la gente no creyó en el voto como herramienta de cambio. Y eso es grave. Y ahí creo que tenemos que trabajar todos. Los más nuevos tendremos menos responsabilidad, digamos, a la hora del desconcierto de la gente, pero tendremos la responsabilidad de volver a enamorarlos de alguna manera. De volver a hacer que crean que la política de verdad es una herramienta para cambiar la realidad de la gente. Con respecto al que ganó, creo que lo puse claramente en un posteo la otra vez en redes. Tiene la oportunidad de virar y cambiar el rumbo, o de ratificar y seguir como venía. Cada uno sabrá, digamos, lo que tiene que hacer. Yo creo que es un mensaje para todos, para él más que para nadie, ¿no? Ana, se nos va el programa, pero en este último punto, ¿no? Fabricio Díaz no pudo celebrar demasiado, pero el resultado que obtuvo fue una pérdida porcentual de 5% en relación a la elección anterior, y la verdad que no le dio para celebrar tanto, porque uno dice, con todo el aparato político, el aparato de ser el gobierno, normalmente el segundo gobierno tiene un mejor resultado. Fue un tímido festejo y casi hasta contando los votos, porque no le sacó tanta distancia a Marcelo Rodríguez. Vos decías eso en el posteo. Bueno, la posibilidad de virar, de mejorar, de hacer un cambio. ¿Qué es lo fundamental para vos en este momento que tiene que hacer el gobierno? Abrirse. Dejar que participen las otras fuerzas políticas, porque no hay... no lo quiero decir tan fuertemente, pero no hay legitimidad absoluta de un padrón donde votó el... Es cierto que los números, la matemática te dice que ganó. Es cierto también que la mitad eligió no participar. Pero también es cierto que cuando gobernás, gobernás para todos. Y si el dato de la realidad te está diciendo que hay un porcentaje tan amplio y tan grande que no está de acuerdo con lo que estás haciendo, creo que hay que rever medidas y formas de gobierno. Al menos es lo que yo haría, ¿no? Sí, no parece ser la decisión hasta ahora, porque ratificó todo su equipo, incluso el Consejo Deliberante, de alguna manera hay una ratificación de los puestos y de los lugares, pero se verá, sí, seguramente será uno de los grandes desafíos. Y bueno, también lo que se decía de la oposición, de poder tener tal vez un mayor grado de control y de capacidad para, bueno, muchas cosas que sucedieron y que se venían denunciando no ha tenido impacto, ¿no? Finalmente... esos pedidos, esos reclamos, habrá que ver cómo se construye o se reconstruye. No, y el a partir del 12 de diciembre Capilla va a notar que el Consejo Deliberante tiene 7 bancas en donde no hay representación de la Unión Cívica Radical, en donde, bueno, como te decía, yo lamento que algunos de los que hoy critican el resultado de la UCR no hayan estado militando para la UCR como lo hemos hecho nosotros para ellos, ¿no? Eso quizá fue lo más duro de toda la campaña. A mí personalmente me afectó mucho. porque yo he acompañado a cada uno de los integrantes de mi partido, aún a veces poco convencida, los he acompañado en las buenas y en las malas, los he acompañado más, ¿no? Y no fue lo que nos pasó. Te hemos visto desde la concejal hasta el tribuno de cuentas militando para otros partidos. Gabriela puntualmente para Rodríguez, Oscar Fon para Raúl Costa. O sea, fíjate que Gabriela hablaba del grupo consenso del radicalismo, etcétera, y sin embargo el grupo consenso del radicalismo se fue por afuera del partido. Y debo inferir que para ellos eso estuvo bien. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ser orgánicos? No es cuando me conviene a mí sí y cuando no me conviene no. Lo mismo pasa con Schiaretti. Vos lo marcaste muy bien, Agus. Ahora te quería preguntar de eso antes de irnos, porque quería saber si te duele mucho que Gerardo Morales, que ha salido a apoyarte a vos para las elecciones pasadas, esté pidiendo que Schiaretti se sume a Juntos por el Cambio. Yo creo que es todo una situación kármica para varios. Te voy a explicar por qué. Cuando nosotros planteamos la incoherencia y la gravedad de poner de candidato de Juntos por el Cambio el candidato histórico de Hacemos por Córdoba en Capilla del Monte, la respuesta que recibimos de algunos dirigentes provinciales, tanto del juecismo como del radicalismo, fue: bueno, pero ¿quién mide más? No, bueno, pero a ver, ¿cómo quién mide más? Estamos hablando del agua y el aceite, que no compartimos proyecto. No, no, no importa, ¿quién mide más? Porque por encima de lo de ustedes tiene que estar lo provincial. Fíjate qué rápido le llegó el karma, que vinieron a nivel nacional y le dijeron lo mismo. Bueno, pero a ver, es que Schiaretti mide bien. Lo nacional por encima de lo provincial. ¿Qué creo? Creo que el juego electoral no es todo en la política. Gabriela hablaba también de que tenés que tener, no sé si dijo ambición de voluntad de ganar. Voluntad de ganar. ¿Pero a costa de qué? Agus. ¿A costa de cualquier cosa? A mí no me da lo mismo. ¿Eso se lo dirías a Gerardo Morales también? También, se lo diría a todos. A mí no me da lo mismo, Agus. Hay una generación que no le da lo mismo. Y que no terminan bien esas cosas. Y la experiencia, la historia lo dice. Entonces, si no aprendemos, viste, estamos condenados a repetirla. Ana Bufoni, muchas gracias por la visita en una radio Muchas Voces. Gracias a ustedes, chicos.